¿Sabes, Juvenal? Hace mucho tiempo que se viene hablando acerca del regreso de Jesús, de una tierra nueva, renovada, de felicidad, de alegría, pero pasa el tiempo, pasan los años y esto no ha sucedido. Yo recuerdo cuando niño miraba imágenes y me imaginaba el regreso de Jesús, pero como que se ha tardado esto, como que no viene a la memoria efectivamente el regreso de Jesús. Y mucha gente incluso no está creyendo, incluso no está creyendo ni en Jesús, ni en Cristo. La verdad, Raúl, que lo que tú mencionas es muy cierto, pero es difícil creer sin ver. Sin embargo, es importante destacar que las profecías se fueron cumpliendo en la vida de Jesús, que indicaban, por ejemplo, que Él iba a nacer en un pesebre allí en la ciudad de Belén. Pero también las profecías indicaban de que Él iba a entrar en Jerusalén de manera triunfal montado en un pequeño asno. Si estas profecías se cumplieron, ¿por qué no habrían de cumplirse las que tienen que ver con su retorno? La historia demuestra que cuando Dios promete, se cumple. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito acerca de esto, de la vida de Jesús en la tierra y del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Te invito para que puedas participar junto a nosotros. Gracias. Muy bien, amigos, estamos iniciando de esta manera su programa Lecciones de la Biblia. Sean todos ustedes, como siempre, muy bienvenidos. ¿Nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42. Estimados y apreciados amigos televidentes de Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza, sean muy bienvenidos a nuestro estudio de hoy de las Sagradas Escrituras. Invitamos a los amigos para que puedan participar junto a nosotros de lo que vamos a estudiar con nuestros invitados en relación y especialmente a Cristo, su ministerio, particularmente los últimos momentos que Él estuvo aquí en la tierra y las lecciones y enseñanzas maravillosas que Él nos dejó hasta el día de hoy. Quiero presentarles, sin embargo, de inmediato a nuestros invitados. Vamos a pedir que ellos mismos se puedan presentar. Vamos a partir contigo, Raúl. Cuéntanos. Indícale a los amigos tu nombre, la labor que realizas. Muchas gracias por la invitación, es grato estar nuevamente aquí en este canal. Mi nombre es Raúl Medina y ustedes me conocen por el programa Diálogo Bíblico. Una voz conocida, pero quizás la imagen no mucho. Pero es grato estar en este programa de Lecciones de la Biblia. Bienvenido, Raúl, junto a nosotros para que participes de este estudio. Y también tenemos un pastor que nos acompaña como habitualmente es, así que vamos a pedirle que él mismo se pueda presentar. Cuéntanos. Gracias, Juvenal, por la invitación. Mi nombre es Hernán Amigo, soy pastor del distrito de Pedro Aguirre Cerda, acá en la Misión Sur Metropolitana en Santiago. Estamos contentos de poder acompañarles en esta hora. Muy bien, bienvenido, pastor amigo, un amigo para todos nosotros. Claro que sí. Y también para los amigos televidentes. Bueno, vamos a orar como lo hacemos habitualmente. Queremos invitarles para que ustedes nos puedan acompañar. De esta manera vamos a solicitar que la presencia del Altísimo a través de su Santo Espíritu pueda iluminar este estudio y, bueno, todos salgamos grandemente bendecidos de este momento que estaremos participando junto a usted. Le invitamos para que nos acompañe a orar. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos guíe en oración. ¿Cómo no? Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, en esta hora estamos agradecidos por este momento que tú nos das para escudriñar tu palabra. Y queremos solicitar la presencia de tu Espíritu Santo para poder comprenderla conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, acompáñanos en este programa y que cada una de las verdades que podremos aprender a través de la Biblia puedan quedar grabadas a fuego en nuestros corazones y en nuestras mentes para llevarla a la práctica. Una vez más pedimos tu bendición y compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, amigos, este programa se llama Lecciones de la Biblia, pero fundamentalmente vamos a hablar de las lecciones que Jesús nos dejó. Hablar de la Biblia es hablar de Jesús. cada una de sus páginas revela realmente al Mesías prometido en sus distintas facetas dentro del plan de Dios para salvar al ser humano. Y hoy día vamos a hablar juntamente con Raúl, con el pastor Hernán Amigo, acerca de algunos eventos, yo diría principales eventos y enseñanzas también que obtenemos, particularmente de los instantes finales de la vida de Jesús aquí en la tierra, particularmente esa última semana, cuando Él entra triunfante a Jerusalén, realidad que ya estaba profetizada nada menos que por Zacarías, hacía muchos siglos antes. Y quisiera que podamos partir abriendo la Biblia, por supuesto, allí en Mateo 20, 27 y 28, que dice de la siguiente manera, amigos, y leemos para ustedes: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les parece este texto? Ya está indicando claramente cuál iba a ser la misión de Jesús, pero al mismo tiempo el costo que Él iba a tener que pagar para alcanzar este tan noble y tan eterno objetivo, podríamos calificarlo de esta manera. Bueno, aquí hay un detalle bastante importante, porque Mateo ha venido poniendo los temas en su lugar como él los vio que deberían ocurrir. Él no tiene una secuencia cronológica, de improviso coloca algo antes, pero a él le interesaba el tema que quería presentar. Ahora, cuando parte con el capítulo 21, va a presentar los hechos de su última semana. Pero cuando Cristo, y este detalle es muy importante, especialmente para Mateo, porque él habla del reino espiritual, ellos creían que Cristo podría haber instaurado un reino físico, pero entendieron al final ese reino espiritual. Y Mateo entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando Cristo viene a Jerusalén, él sabe a lo que viene y con el propósito que viene, que la Biblia lo deja claro, que dice que es para salvar al que se había perdido. Entonces, cuando tú lees este, dice, el que quiera ser el primero entre vosotros, ¿no es cierto? Olvide de ese rango, porque la tarea de quienes quieran es la tarea de servir, porque el Hijo del Hombre vino no para que lo sirvan, sino para servirnos a nosotros. Y esta es una lección extraordinaria que encontramos en Mateo y en toda la Escritura, incluso en los momentos en que se nombra en el Antiguo Testamento, cuando Cristo viene como siervo sufriente. Ahora, en base a lo que Raúl nos está planteando, Hernán, aquí hay un tema bien importante, porque por un lado él está planteando un objetivo respecto de la manera como iba a enfocar su ministerio. Él no vino para ser servido. Él era el rey del universo, y lo es, y lo será siempre. Amén. Pero nunca vino con el objetivo de ser servido, sino el objetivo principal era servir. Pero al mismo tiempo mostró un propósito fundamental. Él dijo, vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, por lo tanto, hay una relación directa entre servir por un lado, pero especialmente a quienes a lo mejor no merecían ser servidos, producto de que ya habían desperdiciado esa oportunidad de vivir en un ambiente santo y perfecto. Estamos en una condición caída, sin embargo, el Señor nunca se ha olvidado de esto. O sea, nosotros podemos realmente volver a experimentar el gozo de la salvación. Claro que sí, Juvenal. De hecho, cuando nosotros comenzamos a estudiar el capítulo 21, va en esa línea. Jesús quiere constantemente hablar acerca de esa salvación que Él desea otorgarnos, de que Él vino a esta tierra por ese motivo. Había un motivo que quizá para los seres humanos era incomprensible para ellos hasta ese entonces. Como decía Raúl hace un rato atrás, al final del tiempo lograron comprender que Jesús no tenía intenciones de instaurar un reino terrenal. Sabiendo costó que, mucho para llegar a eso. Exactamente, costó, y fue un trabajo, de hecho, paulatino de parte de Jesús con sus discípulos y con la gente que le rodeaba. De hecho, hasta el último tiempo nosotros podemos ver en la historia de los evangelios que los discípulos esperaban que Jesús, y puntualmente ahí en el capítulo 21, cuando Él entra sobre este pollino, ¿verdad? Esperaban todavía ellos que el ejército romano fuese derrocado inmediatamente y que Jesús fuese el rey terreno que ellos esperaban. Esas eran principalmente las aspiraciones que tenían los discípulos, o quizá el pensamiento que inundaba su cabeza en ese entonces. Pero Jesús habla de servir, Jesús habla de servicio, y quizás se coloca en un grado inferior, entendiendo de que para poder ganar a alguien hay que servir. Había un plan. Eso, sí, eso es lo que quería aclarar, que había un plan. Y Jesús sabía cómo llevar adelante ese plan, comenzando quizá sirviendo. Ahora, en base a los propósitos que ya Raúl mencionó y lo que acabas de mencionar, Pastor, qué importante es destacar, porque por un lado es tener clara la misión, ¿no? Tener claro el propósito que se persigue, pero también hay que tener claro cómo se va a lograr, ¿eh? ¿Qué pasos había que dar para que finalmente se alcanzara este tan noble objetivo? Y él dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. O sea, él ya estaba claramente desde mucho tiempo antes de esta semana con una visión enfocada directamente hacia la cruz. O sea, la cruz era finalmente el objetivo que tenía que alcanzar para que esta salvación se hiciera una realidad. Y sabe, a mí me causa admiración cómo Mateo está mostrando esto, porque él menciona, dice, que Jesús mandó a dos de sus discípulos, pero no hay un nombre, es como el anónimo, como cualquiera puede ir a hacer esto, no sé, no estoy rebajando con eso, pero él está diciendo, dos fueron y sirvieron, hicieron lo que él quiso y trajeron el pollino, cumpliendo la profecía, porque el hecho era que Mateo trata de colocar, ¿no es cierto?, los antecedentes, porque es un libro que es escrito para los judíos. Así que coloca un antecedente histórico, 500 años atrás, ¿no es cierto?, se escribió acerca de esto, ahora se cumple, por lo tanto, el que lo cumple es ese que se anunciaba, o es el Mesías, es el Rey, y el Rey ahora tiene que entrar, y aquí hay un detalle que a mí me impresiona mucho, porque cuando uno ve la entrada es maravillosa, pero cuando Jesús va al templo se encuentra con dos palabras que a mí me impresionan y me gustaría decirlas para que nuestros televidentes vuelvan a leer y releer esto. ¿Por qué? Mira, dice en el capítulo 21, versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. El incidente lo conocemos, ¿no es cierto? Es extraordinario, dice, Dios limpió lo que había allí. Pero luego, si uno mira con atención, en el versículo 13, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. A ver un momento. Si ustedes recuerdan, amados, los oyentes, y lo que estamos aquí, sabemos que perfectamente Cristo siempre trató de ocultar esta su divinidad como Hijo de Dios. Incluso cuando hizo grandes milagros, le dijo, mira, anda y cuenta esto, pero no digas que lo hice yo, porque le entorpecía en el trabajo. Ahora está en la última semana, la semana en que van a reventar todos los hechos y los acontecimientos, y aquí se abre Jesús y dice, muy bien, ahora yo soy el Mesías, yo soy el Dios, porque vine a mi casa, a la casa de Dios, pero esa es mi casa. No sé cómo reaccionaría alguien si alguien le dice esto, yo soy el dueño de esta casa y esa casa es casa de Dios. Ahora, impresiona no solamente lo que él dice, sino los detalles que entrega en relación al hecho de que se está cumpliendo en él, en ese momento, una profecía tan anticipada. Porque ya que hablábamos de Zacarías, un profeta joven de la época, contemporáneo también de un profeta ya mayor, como lo fue Ageo, Ageo dijo claramente que el templo que se había construido posterior al momento del retorno de la cautividad de Babilonia, en apariencia no era, ni cerca permítame la expresión, de lo que era el templo de Salomón. Exacto. Dice que lloraron en voz alta, o sea, realmente lamentaban mucho que este templo no iba a tener las mismas características, pero Ageo dice claramente que este templo iba a ser mayor que el otro, infinitamente mayor, porque finalmente el deseado de todas las naciones iba a manifestar su presencia y al mismo tiempo iba a entregar la gloria plena a esta casa. Qué interesante es esto, porque aquí podemos palpar claramente, Hernán, que el tema del templo, si bien es cierto, es un lugar sagrado, un recinto destinado para un propósito exclusivamente santo, sin embargo es fácil también quedarse con lo que vemos, con lo tangible, y olvidarnos lo que verdaderamente representa Y creo que cuando Cristo llegó al templo en su época, se encontró que estaba completamente tergiversado ese concepto original. Exacto. De hecho, yéndonos un poquito al antecedente histórico, algunos teólogos dicen que los mismos animales que vendían, y se creía que había una colusión, ya que está tan en boga este tema de la colusión, entre los sacerdotes y los que vendían. Los animales nunca eran sacrificados, eran llevados, se devolvían a los vendedores, los sacerdotes recibían un pago por eso, y los vendedores ya habían vendido el animal, por ende volvían a vender el mismo animal y había una especie de círculo vicioso donde no existían los sacrificios, casi. Habían sacrificios, obviamente, pero muchos finalmente no se concretaban. Exacto. Entonces se había transformado en algo tan, tan, tan vil, que cuando Jesús llega, obviamente reacciona de una manera, quizá podríamos decir que de forma alterada, ¿no? Me imagino ese momento tiene que haber sido un momento difícil, cuando Jesús se encuentra con lo que está sucediendo, como decía nuestro hermano Raúl. Fue imposible quizá guardar la compostura, y aludiendo a la pregunta que tú me hacías, Juvenal, el significado de ese templo era o iba a ser mucho más grandioso que cualquier otro. Jesús estaba ahí mismo, estábamos pronto a que Jesús pudiese, era la última semana, Él iba a vivir sus últimos días, por ende el tema del sacrificio ya iba a dejar de existir, porque Jesús iba a ser el sacrificio eterno. Y la salvación para todos también iba a estar como la puerta abierta para que cualquiera pudiese salvarse ya sin necesidad de llevar un sacrificio, ni de comprar, ni de entrar en este círculo en el cual estaba imbuido los vendedores, incluso los sacerdotes. Por ende, era un momento complejo dentro de la vida de Jesús, pero también a la vez llegó o iba a llegar a ser el mejor lugar para poder buscar a Dios. Llama poderosamente la atención la forma como Él encara la situación, con una autoridad suprema. Yo diría que sorprendió enormemente, asombró a la gente que estaba en ese momento participando. Sabemos que Jesús hablaba como quien tiene autoridad, porque en realidad, si hay alguien que tiene autoridad en los cielos y en la tierra, queridos amigos televidentes, es Cristo Jesús. Y Él precisamente habla a través de su palabra. Lo que Él va diciendo, lo que Él nos va advirtiendo, no cabe ninguna duda que es para nuestro propio bien, no solo dentro del ámbito terrenal, sino con una proyección celestial. Queremos invitar a nuestros amigos, ¿qué les parece, Raúl, Hernán, que vayamos a una breve pausa? Vamos a invitar a los amigos para que permanezcan también en nuestra sintonía, y luego de esta pausa estaremos de vuelta junto a ustedes, porque seguiremos hablando acerca de las enseñanzas, especialmente las últimas enseñanzas de Jesús aquí en la tierra y cómo éstas se relacionan también con nuestra vida actual. Vamos y ya regresamos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Y estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, amigos. Gracias por permanecer en la sintonía de Canal Nuevo Tiempo. Estamos ya en el segundo bloque del programa Lecciones de la Biblia. Nos estamos enfocando directamente a los momentos especiales que Cristo vive en aquella última semana, su entrada en la ciudad de Jerusalén, que estaba absolutamente anticipada desde el punto de vista profético hacía muchos siglos. Y aquí me quiero detener un poco, Raúl, Hernán, en el sentido de que Cristo va al templo y se encuentra con una escena, yo diría, asombrosamente deprimente, si se puede decir de esta forma, una escena que le provoca entre molestia, pero al mismo tiempo compasión, tristeza, porque los objetivos que se perseguía a través del templo y el hecho de poder centrar su adoración en el único Dios verdadero se había perdido completamente. El tráfico, permítame decirlo de esta manera, de los animales para efecto de los sacrificios se había convertido en un objetivo en sí, y se perdió la visión espiritual Y por ende, cuando se pierde una visión espiritual, rápidamente la ambición desenfrenada aparece. Y fuimos a la calle con nuestra amiga Carmen Gloria, periodista de Nuevo Tiempo, para justamente preguntarle a la gente si era bueno tener ambiciones. Escuchemos lo que la gente respondió frente a esta pregunta y seguramente vamos a sacar más de alguna importante lección. Vamos. Generalmente la gente asocia ambición con avaricia. Por eso es común escuchar que una persona ambiciosa es aquella que tiene un deseo ciego de obtener riquezas, sin importar los medios que emplee. Pero para otros, ambición es perseguir sueños y metas. Sin duda, el significado de ambición genera cierta confusión en las personas. Por eso, para comprobarlo, le vamos a preguntar a la gente, ¿es bueno ser ambicioso? Sí, siempre es bueno ser ambicioso sin dejar de lado otras prioridades, que no sea 100% el foco de la ambición y se vuelva una locura. Pero sí es bueno ambicionar por las cosas, o sea, tener metas elevadas. En cierto aspecto sí es bueno. ¿Por qué? Porque hay que ir más allá, hay que proponerse más metas, una visión más amplia. Es bueno ser ambicioso para conseguir tus metas, ¿no? Pero ya cuando eso se sale de control, creo que ya no tiene sentido. Yo creo que cuando una persona desea demasiadas cosas materiales, esa ambición no es muy buena. O cuando uno quiere poder, o ser famoso, o cualquier cosa que uno le aumente el ego, o que digan que uno es bueno o bacán, eso yo creo que es perjudicial para él y para otras personas. Sí. ¿Por qué? Porque te generáis metas futuro. Si es que te conformáis, quizás no te desarrolláis tanto como persona. Sí, una persona normal debe tener una ambición en su vida, si no tiene ambición, entonces, ¿qué estás haciendo en este mundo? Bueno, ahí teníamos las respuestas de los distintos amigos que fueron entrevistados y amigas en la calle. Agradecemos que ellos también dejaron parte de su tiempo para responder la pregunta. ¿Qué les pareció? ¿El término ambición estaría bien entendido respecto de la pregunta? ¿Cómo les pareció a ustedes? Y hubieron algunas ideas bastante claras. Me parece que todas se enfocaban a que era bueno tener ambición para poder lograr objetivos determinados en la vida. ¿Cómo lo ven? El concepto que aparece acá parece que se desvirtuó un poquito en las respuestas. La ambición es el ansia de poder, de fama, de riqueza, ¿no es cierto? No importando cómo lo haga. Entonces la gente responde diciendo, no, es bueno tener metas. Es un poquito distinto, porque yo si me fijo una meta la logro. Pero si uno lo traslada al espectro de Jesús cuando está en el templo, bien lo decía el pastor acá, que el propósito de la religiosidad, de la adoración, habían venido de todas partes a adorar, no se estaba cumpliendo, porque aquí sí que había ambición. Aquí no había metas, no había logros, no, había ambición. El hecho de estar vendiendo, ¿no es cierto?, despreocupó totalmente el foco central que era adorar a Jesús. O sea, la ambición, Raúl, más bien va en una dirección negativa en cuanto a su... Pero por supuesto. Su significado. Porque la ambición saca a Jesús del corazón. Eso vamos a decirlo de frente. Yo no puedo orar, Señor, dame la posibilidad de tener harta ambición por conseguir una riqueza. Y Jesús me preguntaría, ¿para qué? Entonces, mira, hay un incidente acá, que hay unos detalles en la entrada a Jerusalén, que Jesús entra y despoja y limpia el templo. Y después que lo limpia, voy a decirlo así, entran los sucios, por decirlo de una manera espiritual. Porque el Evangelio dice que entonces, después que limpió, ¿qué es lo que hace? Empieza a sanar a los cojos, a los que eso estaban afuera, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esos, y dos palabras que a mí me resaltan en esta situación. Resultado de esta acción de Jesús provoca dos reacciones. Uno, dice la Escritura, que se indignaron, y otros fueron salvos o sanados. ¿Qué te parece? O sea, pero no dejó indiferente a nadie. No dejó indiferente a nadie. A lo mejor algo quisieras acotar, Hernán, en relación a las preguntas, sí, que da pie como para que podamos ver lo que efectivamente sucedió en esta escena que estamos viendo de Jesús. Sí, me gustaría primero ver el tema en relación a las preguntas o las respuestas en realidad a la pregunta que estábamos haciendo. Y se ve casi como de una manera positiva el tema de la ambición. Hoy en día como que fuese muy bueno el ser ambicioso. Como describía nuestro hermano Raúl, la ambición es, claro, pasar por encima de cualquier persona para lograr el objetivo deseado. Normalmente, cuando vamos y tratamos de comparar esto en lo que estaba sucediendo en el templo, quizá de parte de los líderes religiosos había una cierta ambición de entender de que ellos eran los que tenían el poder y ellos podían hacer y deshacer conforme a lo que ellos creyeran necesario. Sin embargo, vemos que la reacción de Jesús echa por tierra todo lo que ellos creían. Claro. Y sin embargo, vemos que, como decía usted muy bien, hermano Raúl, Jesús echó fuera todo, volcó las cosas que estaban vendiendo, los animales salieron, me imagino, corriendo. Y luego de eso, las personas no... Yo me imagino hubiese pasado esa situación hoy en día. La gente se hubiese ido en contra de quien estuviese haciendo eso. Pero ven a Jesús con autoridad. Y luego de eso, claro, como dice usted, entran los cojos, entran los paralíticos, entran los ciegos y son sanados por Jesús. Y salen sanados. Eso es lo extraordinario. Y ahora hay un detalle de una palabra que tú dijiste. Ellos, ¿no es cierto?, se tomaron la autoridad creyendo que la tenían, los hombres que dirigían esto, y lamentablemente esa autoridad los perdió porque enjuiciaron y llevaron a la cruz a Cristo. O sea, fíjate la consecuencia que puede haber cuando hay una distorsión de la autoridad que Dios ha proporcionado. Ahora, qué importante es esto que acabas de mencionar, porque la autoridad generalmente se la mira como un bien positivo, preciado. ¿Ah? Alguien tiene autoridad, es alguien que es respetado, pero también hay que tener sumo cuidado respecto de la motivación que impulsa o genera esta autoridad. En el caso de los dirigentes judíos, habían perdido la noción de la autoridad ideal, llamémosle así, porque finalmente estaba impregnada de ambición. Y cuando alguien está impregnado de ambición, puede incluso, más que autoridad, ser autoritativo, imponer su criterio con el tal o el objetivo de lograr su fin. Sin embargo, noten ustedes, porque miren, Jesús también habla con autoridad, pero ¿cuál es la gran diferencia? Si vamos al capítulo 21 y al verso número 13, tal vez leamos el 12 también, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y luego aquí está el 13 que quiero destacar. Dice: y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho o convertido en cueva de ladrones. O sea, la autoridad de Cristo, ¿dónde estaba radicada? En la palabra. En la palabra. En la palabra. Las escrituras. Claro. Yo creo que ahí es donde tenemos que sacar una gran lección. Cualquiera de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, queridos amigos televidentes, podemos tener autoridad, esa autoridad saludable que insta a las personas para el bien, siempre y cuando basemos todo nuestro esquema de acción, nuestras motivaciones, en este libro sagrado que es la Biblia. Cristo nos dejó un ejemplo máximo en este sentido, creo, Raúl. No, y Jesús en esta semana va a hacer cosas realmente extraordinarias, porque ahora ya no debe encubrirse nada de su misión, de que es el Mesías. No, ahora va derecho, él ya, como lo dijimos hace un rato, en los bloques anteriores, él ya vino a cumplir su misión definitivamente. Exacto. Y se encuentra con algunas cosas. Seguramente esa noche Jesús se fue a la casa de Lázaro y María a descansar, que estaba cerca. Pero temprano en la mañana, y aquí hay un detalle que me parece muy interesante mencionarlo, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Seguramente no tomó desayuno esa mañana. Y al mirar, ¿no es cierto?, al mirar, vio una higuera. Yo estoy mirando quizás para acá, también hay una higuera. Y estaba maravillosamente... No es solamente puesta por el escenario, es una higuera de verdad. Una de verdad, extraordinaria. La miró y fue y no encontró fruto. Ahora, claro, esa es una cosa real. No era el tiempo en que estuvieran los higos maduros, todas estas cosas, pero había una apariencia de que sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús aquí quiere hacer una demostración extraordinaria, una parábola no hablada en este caso, sino documentada, ¿no es cierto? Actuada. Actuada de lo que eran ellos que estaban ministrando en el templo. Eso eran los sacerdotes. Y eso había que dejarlo claro. Y lo dejó claro. Porque había un accionar que estaba totalmente equivocado. O sea, en este caso, quienes deberían haber sido los más sensibles, ¿cierto? Los más llanos, exacto, abiertos a captar en la misión de Cristo, eran precisamente ellos. Además, se les había encargado ser mayordomos del templo. Ellos tenían que velar para que todo se hiciera, no solamente desde el punto de vista objetivo y en la práctica correctamente, sino por los motivos correctos, sino que era todo lo contrario. Aquí estaba todo extorsionado. Claro. ¿Cómo se pudo llegar a ese nivel de, no sé, de desorden espiritual, llamémosle de esta manera? De hecho, la Biblia menciona de que ellos se sintieron aludidos con lo que Jesús había dicho. Claro. No pasó desapercibido lo que Jesús dijo. Tiene que haberlo dicho en un lenguaje que era típico de la época. Y de hecho, Jesús se caracterizaba por eso. ¿Cómo llegamos a esa distorsión espiritual? No es algo de la noche a la mañana. Al igual que cualquiera de nosotros, si nos comenzamos a alejar de Dios, es un tema paulatino. Comenzamos con el tema de decisiones, y esas decisiones equivocadas o erradas finalmente hacen que se desencadenen ciertas consecuencias que, si vamos en aumento en relación a esas decisiones, finalmente llegamos a una vida espiritual o a tener ya no una vida espiritual, sino una vida secularizada y una vida que... Tal vez con un manto de espiritualidad. Exacto. Solamente de forma externa, pero internamente quizás, y aludiendo quizás a otro párrafo de la Escritura, en algún momento Jesús le llama a los líderes eclesiásticos, a los líderes espirituales de ese entonces, sepulcros blanqueados, haciéndoles entender de que eran personas que quizás actuaban de muy buena fe, entre comillas, ¿verdad?, o hacían todo lo que les correspondía, pero el fin que ellos tenían para realizar esas cosas no era el que debía ser. Pero aquí también hay que liberar un poquito, liberar, entre comillas, la responsabilidad de los líderes, desde el punto de vista que, si bien es cierto, ellos estaban al frente del pueblo, pero mucha gente podría haberlo seguido o no. Y de hecho hubieron algunos que no siguieron a los líderes y fueron más propensos a creer verdaderamente las enseñanzas de Jesús. Aquí hay una responsabilidad compartida. Los líderes tienen una responsabilidad mayor, no cabe ninguna duda, por el conocimiento, por la responsabilidad, por el cargo. Sin embargo, sabemos perfectamente que más tarde muchos aceptaron estas enseñanzas de los líderes totalmente distorsionadas, pero los que no aceptaron las enseñanzas de Jesús, bueno, que apuntaban hacia la verdad. En el caso de Nicodemo, ¿no es cierto? Y más adelante, voy a decirlo así, Pablo, que fue un líder y que fue un opositor terrible para la iglesia, mira cómo se convirtió. O sea, hubo conversiones extraordinarias frente a esto. Pero, ¿sabes? Nosotros hemos hablado de estos líderes que han hecho mal, pero dentro de la iglesia a lo mejor nosotros mismos tenemos algún concepto equivocado, porque cuando Jesús habló acerca y hizo esto con la higuera, hay una frase acá que los discípulos dicen, mira, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Esa es la pregunta. Que estaban preocupados cómo se secó la higuera y no estaban preocupados de la enseñanza que Jesús le estaba diciendo. Por eso es que parece medio extraño que después Jesús le responde, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, entonces se secará la higuera, se trasladará, ¿no es cierto?, este monte de aquí para allá. ¿Qué tiene que ver eso con la pregunta que hacen los discípulos? Entonces el concepto de fe es básico para aceptar las enseñanzas de Jesús y no mirar, como a veces miramos, ¿no es cierto?, eso que está ocurriendo, cuando detrás de eso hay una enseñanza que Jesús nos quiere dar. ¿Qué quieres decirnos con esto, Señor? Esa debería haber sido la pregunta de los discípulos. Y quizás es la pregunta que nosotros hoy día podemos hacernos, y quizás algunos de los oyentes y de los televidentes, ¿no es cierto?, podría hacerse esa misma pregunta. ¿Qué quieren enseñando con esto? ¿Qué quieren hacer con esta enseñanza de Jesús en el templo, de Jesús secando una higuera? La enseñanza es que Él quiere darnos una visión de lo que es su misión en este mundo, que es servir. Bueno, hay un aspecto también que debiéramos analizar frente a lo que ya estamos viendo, queridos amigos, y es la actitud que Jesús adopta, y que seguramente sorprendió a muchos, porque Él fue firme, ¿eh? Fue claro, yo diría, fue categórico. Seguramente asombró a muchos que ya lo habían visto antes en algún discurso, ¿cierto? Sanando a algún enfermo, teniendo una actitud, podríamos decir, muy tierna. Sin embargo, el hecho de que Cristo haya adoptado esta actitud tan severa, ¿le quitaba a él la compasión que siempre lo caracterizó? A mí me parece que no. Pero era importante, o creo que es importante destacar que a veces es necesario hablar claro, directo, pero impregnado de amor. Las relaciones entre seres humanos siempre van a ser difíciles. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente vive a la defensiva. Todos creen que los van a atacar de una u otra manera. Uno hace un comentario sin una intención, pero se denota al hacer el comentario, o la gente denota que hay una intención de por medio. Si bien es cierto, nosotros tenemos el ejemplo. Jesús, en algún momento Él nos enseñó a cómo resolver los conflictos. Mateo capítulo 18 habla de cómo. El tema es cómo involucrar nosotros el amor para poder decir las cosas como corresponden. Yo creo, Juvenal, que una de las cosas que estábamos mencionando anteriormente acerca del templo tiene que ver con nosotros también. Tiene que ver con nosotros como personas, como ejemplos. Es muy difícil el recibir el consejo de alguien de que nosotros podamos hacer algo o cambiar nuestra vida sin que esa persona lo haga. Es como, por ejemplo, decir, oye, tienes que hacer ejercicio, pero yo no hago. Entonces, ¿con qué cara me lo dices? ¿Cómo nosotros podemos llegar a una persona a decirle, sabes qué, tu vida no está yendo por el mejor camino? Él quizá, y es lo que busca esta mentalidad posmoderna del ser humano hoy en día, que seamos cristianos reales, que seamos personas reales. Consecuentes, que vivamos el Evangelio, que si nosotros decimos que se puede ser feliz con el Señor, ellos nos vean en todo momento felices y seamos felices, no solamente por fuera o aparentemos ser felices, sino que seamos felices por dentro. Por ende, las consecuencias van a ser que nos vamos a tener cierta autoridad para poder decir las cosas con amor y la gente no nos va a tomar a mal porque nosotros somos el ejemplo para ellos. Amigos, queremos invitarles nuevamente para que vayamos a una breve pausa. Vamos a ir al tercer bloque. Hay otros aspectos que son tremendamente relevantes en cuanto a lo que estamos analizando de los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos y ya regresamos prontamente. Permanezca en nuestra sintonía. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Ya volvemos. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Estamos presentando Lecciones de la Biblia. Estamos de vuelta. Apreciados amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes, agradecidos naturalmente de la oportunidad que tenemos de llegar a través de la señal de Nuevo Tiempo hasta sus hogares o hasta donde usted se encuentre compartiendo este programa con nosotros. Bueno, hemos estado hablando acerca de las enseñanzas de Jesús, hemos estado hablando de la forma como Cristo encaró la situación del templo en aquella última semana donde la ambición egoísta de las personas en general y particularmente de los líderes religiosos era evidente. Sin embargo, es interesante notar, y aquí entramos en una faceta muy interesante, porque a Jesús le quedaban pocos días de vida desde el punto de vista humano. Él sabía que tenía que confrontarse con la muerte, sabía que ese instante no podía ser soslayado con el peligro más que evidente de la pérdida eterna de la humanidad. Por lo tanto, tenía que enfrentar aquello. Sin embargo, es interesante notar que se habla de Cristo como la piedra reprobada o la piedra rechazada por los hombres. Juan dijo en su oportunidad: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. Cristo tenía, yo creo, que material suficiente como para haber tomado la decisión en cualquiera de esos instantes para haber dicho: no, vuelvo al cielo. Claro. Y esto queda hasta aquí nada más. Y si lo hubiese hecho lo correcto desde el punto de vista de que no hubiese estado haciendo nada que hubiese sido reprobable o reprochable, mejor dicho, en el sentido de que perfectamente estaba en la facultad de él haberlo hecho. Sin embargo, a pesar del rechazo, a pesar de que no era considerado como tal, él mantuvo su visión de alcanzar la meta. Creo que en ese sentido podemos hablar de una, entre comillas, ambición buena o positiva. Bueno, Mateo va a volver a tomar el Antiguo Testamento para poner a Jesús como Mesías, como la piedra angular, porque él va a tomar, por ejemplo, en sus escritos de esta piedra un salmo, y es casi textual el salmo. O sea, es extraordinario que esta gente, estos discípulos, estudiaron el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo trajeron para Mateo, especialmente para llevarnos a nosotros el convencimiento de que es el Mesías. Ahora, lo interesante de esto es que anterior a lo que es la piedra, Jesús cuenta una parábola y que ratifica exactamente cómo rechazaron, ¿no es cierto?, esa piedra angular. Y la parábola está dada de los labradores malvados, dice acá. Pero aquí habla de un hombre de padre de familia, versículo 33, el cual plantó una viña, la rodeó, la cercó, la cavó, edificó torre y la arrendó a unos labradores. ¿Quién era el dueño, señor de esa viña? ¿No es cierto? ¿Qué poder tenían los que la arrendaron? Solamente la arrendaron. Por lo tanto, no tenían ningún derecho de propiedad. Pero según la parábola, ellos se tomaron algún derecho de propiedad, y no solamente eso, sino que nos dieron los frutos que necesitaba el dueño de esa viña. O sea, se tomaban atribuciones. Entonces, que no les correspondía bajo ningún punto. Encontramos que el dueño, que es Dios, planta, tiene la viña, los labradores, que son los sacerdotes que tenían que haber conducido, haber mantenido la viña dando fruto, se pierden, aparecen los siervos, que son los profetas, que incluso los eliminan, y por último, para ratificar esto, viene el mismo hijo, que es Cristo. O sea, fíjate la secuencia extraordinaria que muestra Mateo, para después decir: mira, y ese que mataron, ese es la piedra reprobada. No sé si tú has leído una historia de un edificio, que esto no sé si es real o no, pero que llegó una piedra que no sabían dónde colocarla y la desecharon. Y cuando el edificio estaba por hacer toda la estructura, le faltaba un elemento crucial que era esencial en la estructura. Y alguien dice: oye, ¿y esa piedra que está botada? La trajeron y era exactamente la piedra que necesitaban para que ese edificio siguiera creciendo. Bueno, eso es lo que dice el relato ahí al cual se hace referencia. Y efectivamente eso es lo que pasó con los dirigentes, que tendrían que haberse preocupado de haber puesto la piedra angular en su debido lugar, pero se colocaron ellos como cimiento que sirvió solamente para destrucción. Ahora, cuando hablamos de rechazo de la piedra, sabemos que la piedra es una alusión clara, Hernán, a Cristo. Exacto. Cristo es la roca. También está la relación de la parábola de la casa fundada sobre la roca y la otra sobre la arena. Son todas enseñanzas objetivas, lecciones que no podemos olvidar, y son figuras que nos hacen ver claramente la importancia y la solidez que tiene, por ejemplo, la iglesia fundamentada en Cristo. Ahora, se habla del rechazo de la piedra. ¿Será un rechazo evidente? En algunos casos me imagino que sí, pero otras veces puede ser un rechazo muy sutil, donde puede que yo no tenga ningún cuestionamiento, que me miren como un cristiano sin ningún tipo de problema, pero que en el fondo de mi corazón estoy rechazando esta piedra porque probablemente no hay esa conexión vital que calce, como decía, con este edificio espiritual que Dios quiere que nosotros construyamos. Sí, lo vemos desde ese punto de vista. Claro está que El Señor tiene un molde, digámoslo así, para cada uno de nosotros. Él quiere que lleguemos a la altura del ejemplo que Él nos dio. Comenzábamos leyendo y hablando acerca del servicio, que tiene que ver como concepto la humildad, lo que fue Jesús en sí. Cuando nosotros vemos el concepto de la roca, que se ve en muchos pasajes de la Escritura, de hecho, desde el Antiguo Testamento, cuando vemos, por ejemplo, Daniel capítulo 2, y dice que esa roca no cortada por mano, ¿verdad? Sabemos que simbolizaba el regreso de Jesús. Finalmente, esa roca que es Cristo, y hay un ejemplo ahí, dice que la roca, o nosotros caemos sobre la roca o la roca cae sobre nosotros, ¿verdad? Y tiene un simbolismo bastante especial, porque cuando nosotros caemos sobre la roca y nos hacemos pedazos, Dios comienza a construir una nueva vida, comienza a armar nuestra vida conforme a lo que Él considera que es lo mejor. Visitaba hace un par de días atrás a una hermana de iglesia que le diagnosticaron cáncer. Y resulta que esta hermana, ella decía, pastor, yo estoy tranquila. Estaba toda su familia muy acongojada por la situación, llorando, algunos de ellos. Y me decía, pastor, yo estoy tranquila porque yo sé que Dios tiene un propósito detrás de esto. Ninguno de su familia era cristiano, no creían en Dios. De hecho, alejados de los conceptos de religiosidad. Y dentro de la conversación yo les comencé a hablar acerca de la voluntad de Dios. Y ellos en algún momento hacen la pausa y me dicen, pastor, pero mire, pasa esto con mi mamá, ¿por qué pasan cosas malas? Finalmente, yo les decía que si esta enfermedad finalmente iba a ser para que ellos pudiesen como familia arreglar quizás rencillas, problemas, o pudieran unirse y finalmente aceptar a Dios, Dios tenía un plan mucho más sublime del que la gente creía. De hecho, sus planes no son para este mundo. A veces nosotros también nos cuesta un poquito comprender y decimos, pero ¿cómo me va a ayudar esto? Estoy casi a punto de morir. Me va a ayudar para mejor. Dios tiene un plan que no está en este mundo. De hecho, los planes de Dios son sublimes, son eternos, y Él quiere lo mejor para nosotros. Quiere que habitemos en un mundo sin pecado, y aquí no vamos a poder lograr eso. Por ende, yo le decía, mire, Dios tiene un plan. Es difícil entenderlo. Y yo sé que usted a lo mejor me va a decir, sí, lo entiendo, pero en el corazón va a costar un poquito. Si la mamá, le comentaba a la hija, llega a fallecer, va a ser difícil aceptar ese tema. Lo más complejo de todo esto, les decía yo, es que a través de la voluntad de Dios nosotros vemos que la mamita o la familia cayó sobre esta roca. Están partidos en mil pedazos, no saben qué hacer de su vida porque la mamá era el pilar de la casa, y ahora tienen que comenzar Dios a construir una vida o Dios a construir una familia. Y yo les recomendaba que ellos se acercaran a Dios. Finalmente la niña me dice, pastor, ¿y qué tengo que hacer yo para aceptar a Dios? Porque todo lo que usted me ha dicho me emociona y yo quiero estar con mi mamá nuevamente. Y finalmente acordamos una serie de estudios bíblicos ahí con ellos para que ellos pudieran comprender que cayeron sobre la roca. Había un dolor inminente, pero Dios tiene un plan superior, sublime para ellos, para su familia, y es la salvación. Cuando la roca cae sobre las personas, no hay... La roca cae sobre las personas, destruye. Y yo creo, exacto, que lo que pasó con Cristo es que la roca cayó sobre Él, pero no porque Él tenía alguna culpa, sino porque Él pagó el precio del pecado de todos nosotros. Pastor, estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy. Creo que es una linda oportunidad, junto a nuestros amigos, de poder invitarlos para que de esta manera, lo que hemos analizado, que el costo de este sacrificio de Cristo tenga plena validez en nosotros, que podamos experimentar, amigos, el gozo de la salvación, que podamos sentir que hablamos con autoridad, pero no la autoridad de elevar nuestra voz, de hacerla más firme, sino porque esa autoridad está cimentada en la palabra del Señor y en sus maravillosas promesas. ¿Qué mensaje quisiera Pastor Hernán, aprovechar de entregarle a los amigos televidentes, sobre todo para quienes están pasando por algún momento difícil y la visión espiritual como que de repente se nos nubla? Muy bien. Es un mensaje importante el que hemos podido ver acá. Sin duda que el sacrificio de Cristo nos da la posibilidad a nosotros de sentirnos ya salvos o quizá perdonados. La salvación es un regalo que el Señor forjó ahí en la cruz del Calvario. Su resurrección fue el resultado y el éxito de esa misión que Él se propuso. Quizá, como hablábamos hace algún momento atrás, ese concepto de ambición de quizás salvar al mundo entero, en el caso de Cristo, tenía un buen propósito. Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos al Señor de tal manera que podamos comprender su plan para nuestras vidas. Dios sin duda que tiene un plan para ti. Dios sin duda que tiene un plan para tu vida y mejor de lo que tú crees. Pero quizá ese plan a lo mejor no está diseñado para este mundo. Dios quiere algo más, algo sublime. Y nosotros debemos comprender, cuando nosotros nos sentimos seres espirituales, comprendemos y llevamos la vida de otra manera. Nos cuesta quizá a veces alejarnos de Dios porque somos espirituales y no debiésemos hacerlo nunca, de hecho. Pero quisiera invitarte en esta hora que si tú te sientes lejos de Dios, si tú crees que has tomado alguna decisión que no ha sido la correcta a la luz de la palabra de Dios, y si ni siquiera a lo mejor conoces lo que la palabra de Dios dice en relación a lo que te está ocurriendo, acércate a alguien que pueda hablarte acerca de eso. Yo quiero invitarte en esta hora a que tu vida pueda estar basada y cimentada en la palabra de Dios, que pueda ser ejemplo para los demás. Que cuando la Biblia habla acerca de aquellos que conocen a Jesús son bienaventurados, o aquellos que quizás padecen persecución son bienaventurados porque conocen a Jesús, tú puedas ser parte de ese grupo. Yo quiero invitar a que podamos orar. Si es tu deseo, si tú deseas vivir una vida cimentada en la palabra de Dios, que los principios puedan estar basados aquí, quiero invitarte a que podamos inclinar nuestras cabezas ahí donde tú estás, cerrar tus ojos para orar. Querido Dios, te agradecemos por esta maravillosa lección de hoy y queremos pedir que tú nos ayudes para que día a día nuestra vida pueda estar cimentada en la palabra de Dios. Amén. Que podamos, Señor, vivir una vida conforme a tu voluntad, que tu justicia pueda estar en nosotros y nosotros día a día podamos actuar conforme a lo que tú esperas de cada uno. Oramos por aquellos amigos que están sintonizándonos y han decidido, Padre, el vivir una vida acorde a tus principios. Oramos, Señor, para que tú nos fortalezcas y día a día, Señor, podamos estar sustentados en tu palabra. Oramos una vez más por tu bendición y compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Muy bien, Raúl, Pastor Hernán, gracias por habernos acompañado en este programa Lecciones de la Biblia. Y por supuesto a ustedes, amigos, que han estado ahí detrás de la pantalla, viendo, o frente a la pantalla, mejor dicho, viendo este programa, y naturalmente dándole sentido a este estudio que estamos realizando programa tras programa. Así que muchas gracias por habernos acompañado, que Dios les bendiga abundante y ricamente, y será hasta la próxima vez cuando nos volvamos a encontrar en Lecciones de la Biblia.